mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto. Mira, mami, yo te digo que sigo conmigo, mi estilo que sigo, prosigo, me activo. Ya no importa las consecuencias en el camino, sé que me espero. Y yo las espero, pero espero que de este camino termine mi destino. Siento que tengo mucho que demostrar, mucha batalla aún para dar. Tanto que he de esperar para que te aprecie, no puedas por fin llegar. Si no abandono ni por detractores, horrores o amores, te tengo preparado algo que tenía guardado desde hace tiempo. Ya ha llegado el momento de exponer a este ser y a todos. Así mi rap que quiere crujir, ya no queda donde ir. Prevenirme y dirigir, resistir y oír lo que te tengo que decir. Yeah. Seguiré mi camino, nada me detendrá. Seguiré mi camino, nada me detendrá. Pensando en las cosas que quizá la vida nos ha enseñado a valorar por aquellas mujeres que a veces nosotros no le hemos podido brindar el amor necesario que quizá se lo merece, pero que a veces no lo reprocha. Como si fuera CY, dile nada. Caminos de cristales rotos, es que caminan descalzos, pero resistiendo como siempre, como cuarzos. Caminando pa' delante, de tu lado, no distante. Yo no quiero estar solo. De los recuerdos de mi vida que me han hecho fuerte, y la gota de sudor que han brotado de mi frente, y la esencia de la vida que me hace diferente. Seguiré mi camino. Si sueñas algo, tienes que perseguirlo. Punto. CY H14. Y en el beat, Alex el genio. Y tu servidor, Ado Progresivo, persiguiendo el sueño. Tú sabes cómo va.